Virgen María, Madre de Dios. Conócela, ámala, venérala. Confía en ella. Visítala en www.virgenmariamadrededios.com. Relatos de milagros por intercesión de la Virgen María, Madre de Dios. Un millón de almas salvadas. Fue la maravillosa conquista que hizo el beato Juan Macías, O.P., con el rezo del Santo Rosario. Desde sus más tiernos años, consagró su vida al amor y servicio de María. Se propuso rezar todos los días el Rosario entero, dedicando una de sus partes por las almas del purgatorio. Cuando más tarde entra en la orden de predicadores, no deja de rezar el Santo Rosario. Lo rezaba y meditaba con tal frecuencia y piedad que supera toda ponderación. Punto menos que imposible nos resultaría querer calcular los frutos que para sí y para los demás, en especial las almas del purgatorio, cosechó su perseverante piedad en la práctica de la devoción preferida por la Madre de Dios. Acostumbraba a pasar las noches orando ante el altar del Santísimo Sacramento y el de la Madre del Rosario. Una de estas noches se le aparecieron, según cuenta él, una multitud de almas del purgatorio, haciéndole presente la gran necesidad que ellas tenían de sus oraciones. El beato se comprometió a socorrerlas con el rezo del Santo Rosario, y fue tan grande el fruto que, al narrar su vida por mandato de sus superiores, declaró que habría librado del purgatorio 1.400.000 almas.